Ahí ya podemos empezar a grabar. Bueno, Onodo es un software que está en la web y que se puede acceder a través de internet y registrarse y obtener una cuenta, ¿no? Una de las posibilidades que tiene Onodo es que me permite a mí trabajar con una red social de la cantidad de nodos que quiera. Para ¿podés desconectar un minuto el teléfono? Si no, se me acopla un minutito, no, ahí está. Ahí está. Bueno, lo que me permite, si tenés algo. Si hay alguna pregunta, me escribís al chat. Si hay preguntas, me escribís acá. Acá. Bueno, como te iba diciendo, ¿no? Bueno, este es el sitio de Onodo. Una de las particulares, vamos a iniciar una sesión. Si no tenés una cuenta en Onodo, uno se registra, está en español y en inglés. Vamos a iniciar sesión. Yo me saqué, tenía una cuenta. Vamos a ingresar por correo electrónico y la contraseña mía, ¿no? Iniciar sesión, ¿no? Bueno. Bueno, una vez que ingresás, tenés la posibilidad de crear una historia, editar la configuración y crear una visualización, ¿no? Yo hice un ejemplo con la Inquisición en lo que se llama historia de la Reforma, historia antigua, ¿no? Entonces, vamos a abrir el sitio, ¿no? Es que acá arma la red y uno puede visualizar la red. A ver, aguardame que alguien quiere ingresar. Hola Carlos, estoy explicando el funcionamiento de Onodo, ¿no? Si cerrás el micrófono, te lo voy a agradecer, Carlos, gracias, ¿eh? Bueno, esta es la particularidad que tiene Onodo, que me crea a partir del Excel, o sea, uno puede trabajar toda esta información en un Excel, en un formato de libre también, y vamos a cómo esta red se visualiza, ¿no? Uno después puede sacar muchas conclusiones a partir de esto, ¿no? Vamos a editar la visualización. Y ahí podemos ver la visualización, ¿no? El nodo, la descripción, si es visible, el lugar de nacimiento y demás. Vamos a tratar Hola Agustina, ¿cómo te va? Estoy presentando Onodo para que. La profe, perdón, Sí, que tardé. no, no importa, no importa. O sea, uno desde. En realidad, lo que estás viendo acá, en la margen inferior, es el origen. La relación, el destino, la fecha y la descripción de la relación, ¿no? Vamos a ver de que podamos, a ver si lo podemos bajar a un Excel esto. Espera. Auspicia este programa, ¿Cómo? auspicia Don Satur. Ah, sí. Aguardame un minuto que voy a buscar la visualización. Porque yo la armé en un archivo de texto. Gustavo, Sí. una consulta. ¿Las relaciones son un campo también de la base de datos o no? O sea, ¿se puede generar relaciones, por ejemplo, numéricas? Sí, también, también. Espera que ahora busco, estoy buscando acá está. Bueno, ¿ven esto? ¿O no? A ver, aguarda. Sí, se ve. El Excel, ¿lo ven? Sí, Excel sí se ve. Bueno, ven que lo que yo. O sea, vos hacé de cuenta que si vos tenés el Excel, podés armarlo o podés importarlo dentro de tu programa que estés trabajando y te lo va a dividir en base a lo que vos tengas, no sé cómo lo tenés organizado. Pero cómo se va organizando la red es muy sencillo. Vos tomás los nombres, le vas asignando una categoría, lo describís, lo haces visible. Para hacerlo visible tenés que colocar el número 1. Eso te va a hacer visible la vinculación. Podés generar el género. Esto lo vas asignando vos tranquilamente de acuerdo a a lo que vos quieras mostrar. ¿Ves? Esta es la que yo subí. O sea, esto es lo que vos estás viendo acá. Es el tema de la Inquisición, ¿no? Es fácilmente intuitivo. Vos tenés que primero tener tu archivo en formato de. En el software que vos tengas. Si trabajás con Office, bueno, sería un Excel. O sea, eso lo que están importando ustedes de Instagram, yo lo que haría en el caso de ustedes, trabajaría con 5 nombres y empezaría a jugar dentro de los campos que yo quiero mostrar. Y nada más, vamos a crear una visualización, por ejemplo, ¿no? Título de la visualización, un SAM, ¿no? Crearla. Empieza a crear nodos y relaciones, ¿no? Entonces, añadir un nodo. Un nodo es el nombre de. O sea. Esto lo puedes hacer online, pero a veces es mejor ya tenerlo, porque vos todo lo vas a tener importado de algún sitio. Entonces, todo ese material va a ser más fácil importarlo directamente en Onodo que hacerlo acá a mano, ¿viste? Entonces, yo lo que te sugiero es Claro. que vos primero, que cuando tenés el archivo, la semana que viene, si ya lo tienen, lo pongamos acá o me lo mandes vamos a hacer lo siguiente, mira, para ir avanzando, ¿no? Para que no se puedan quedar. Si ya tenés un archivo o ya tenés más o menos dividido el material, me lo envías a mí en la semana, yo lo miro y después ya lo podemos trabajar en clase. Porque si no, yo estoy hablando sobre un ejemplo que Claro, no. como para no andar con el ejemplo sin saber si está bien, profe, decís. Claro. Entonces yo acá podría empezar a añadir una columna, ¿ves? Nombre de la columna, Instagram, ¿no? Tipo de columna, un texto, añadir la columna, ¿no? Y acá, ¿ves que me la agregó? Una imagen visible, la descripción, el tipo, ¿no? La descripción, generalmente la descripción que querés... Vínculos de lectores de Instagram, por ejemplo, ¿no? Guardar, ¿no? Ahí ya tengo la descripción, ¿no? Y después voy fabricando las relaciones, los nodos, y así sucesivamente, pero hacerlo a mano así sería mejor tenerlo ya trabajado, como yo se los mostré acá. ¿Ves cómo está esto? Por ejemplo, yo puedo subir este archivo dentro de Onodo y trabajarlo directamente ahí, ¿no? Es lo mismo que yo hice con las redes. ¿Ves acá? Por ejemplo, Alcalá Lucía, ¿no? Vamos al formato que teníamos antes, ¿no? Bueno, acá hay ejemplos también para que miren, ¿no? ¿Ves que ahí me lo creó? Sí. Y ahí, si vos querés ver cómo se armó esto, editás la visualización y podés decirle, bueno, a tomar un ejemplo, el nodo, el tipo, qué tipo de es ese nodo, ¿no? Esto lo agregás vos, ¿no? El tipo, le das vos la descripción, era lo que habíamos agregado recién, difunto, ¿no? Si es visible. Si hay una imagen, o sea, todos esos datos que yo recién mencioné, los vas agregando en base a tu proyecto de investigación. Entonces, para trabajar mejor este tipo de información, espera un minuto, me parece mejor que yo voy a habilitar un espacio para que los que están trabajando con algún tipo de proyecto, ya sea en Onodo, en Voyan, me manden el archivo y yo lo pueda ver y ir ajustándolo en base a lo que ustedes quieran, ¿no? Pero este lo podés tener como ejemplo también, ¿no? Acá hay tutoriales también. Cómo crear una visualización desde cero, ¿no? Sí, sirve ¿Lo viste esto? Cómo editar tu visualización, de cuáles son los ejemplo. campos No, personalizados. no vi toda la página. Pero acá te lo hace y te lo pone en español, no tenés ningún problema, tenés todos tutoriales. Sí. Porque ustedes básicamente quieren trabajar el tema de los influencers, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo principal es que tienen que dar con el archivo, porque si son millones de archivos, o sea, es un archivo con millones de vínculos. Entonces, por ahí, de ese archivo seleccionamos 4 o 5, hacemos un ejemplo para que ustedes lo vean y después lo siguen ustedes en base a lo que deseen, ¿no? Sí. ¿Se entiende? No, Yo tengo dos Sí, se preguntitas. entiende. Sí. Pregúntame. Una, los colores de gráfico, son, cada color es un nivel diferente, ¿no? Claro. Y la otra pregunta es, no entiendo, hay como dos solapas, una haciendo la base de datos. Y la otra, las relaciones. ¿Son dos Excel diferentes o puede ser del mismo Excel? No, la base de datos es tu base de datos de nombres y las relaciones son los vínculos que vos tenés. Por ejemplo, vos estás vinculado con 10 estudiantes de la USAM. Esas serían las relaciones. Y la base de datos contiene a los 10 estudiantes más tu nombre. O sea, sería como un árbol jerárquico. Claro. O sea, el análisis de redes sociales que profundiza las relaciones entre los nodos y demás. Esperen que les voy a mostrar un modelo de redes sociales para que ¿por qué hacer análisis de redes, no? Para hacer análisis estadístico, para sobre todo, yo por ejemplo hace muchos años usé el análisis de redes sociales para mostrar en una gran red de una provincia cómo ciertos vínculos que tenían el gobierno o las cooperativas podían mejorar o no, o profundizar el trabajo en ese caso era de la pesca, ¿no? En la provincia de Santa Cruz. Entonces, siempre en un proyecto de redes sociales, lo que vos tenés que tener claro es cuáles son esas relaciones o por qué lo querés hacer, ¿no? Acá es un poco lo que vos me preguntabas. ¿Estás viendo esto? ¿Están viendo esto de conceptos técnicos clave? Sí. O sea, los nodos, lo que preguntaba Carlos recién, son entidades que están conectadas. Los nodos pueden ser individuos, instituciones, conceptos, ¿no? O todo lo que ustedes creen que puede estar vinculado. Los vínculos son las relaciones que ustedes van a encontrar a partir de esos nodos, ¿no? Y acá lo que dice que es importante utilizar categorías, ¿no? Para definir la relación, o sea, si son categorías, eso lo tienen que desarrollar ustedes. Bueno, acá hay cosas ya bastante. Ven, acá dice, o no permite que usted pueda crear la red en la plataforma misma, era lo que veíamos recién. Lo que yo te digo también, es recomendable que se construya la visualización por lística, en listas, en lugar de hacer en una plataforma. Los nodos son lo primero que debemos de definir e incluir. ¿Qué eran los nodos? Las personas, en este caso las instituciones o los conceptos, ¿no? Por eso es mejor construirlo si no lo pueden importar, lo construyen en un formato de Excel, por ejemplo, ¿no? Que sería un XLS, ¿no? Después, elementos de la hoja, ¿no? ¿Qué información debo incluir en la hoja de nombres? El nombre, el tipo es una persona, cuál es su nombre depende de la plataforma, qué son las columnas recomendadas, el tipo, la descripción, era lo que estábamos viendo recién. Bueno, después acá había un ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son la información que uno debe incluir en la hoja de relaciones? Y después son los vínculos. Estos son los vínculos que se van armando a partir del nodo, del origen, el destino. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía que estábamos viendo acá. Que yo, en visible, ¿ven que acá hay todo un 1? Número 1, 1, 1, 1. Significa que el 1 indica que el vínculo debe ser una flecha. Y 0 indica que debe ser una línea simple, ¿no? O sea, es importante para saber, el que está viendo la gráfica, que pueda, en este caso, yo asigné al archivo todos números 1, de modo tal de que sea un vínculo simple, ¿no? No les doy ejercicios porque dice guarde la hoja como archivo XL. Esto se los pongo, ¿eh? Para los que van a trabajar con Onodo. Guarde la hoja como archivo XLS. No abra el archivo, descárguelo, baje una copia de conservación. Es crear una cuenta, hacer clic en crear una nueva visualización. Ingrese un título de la visualización, lo que hicimos hoy, cargar el fichero, haga clic en el botón crear, editar la visualización para agregar datos. Y ahí lo puede ir viendo, ¿no? Esto se los voy a... Me parece que les puede servir bastante, ¿no? Sí, sí, está bueno. Es sumamente sencillo. Acá lo que habla al final, este es un curso que se dio en el tema de redes sociales, que si uno tiene que trabajar muy exhaustivamente con el análisis de una gran red, conviene trabajar con este software, pero ese hay que bajarlo y trabajarlo en su máquina, y es un tema ya más, es distinto, o sea, requeriría de muchas clases para aprenderlo. Pero yo creo que Onodo, es sumamente sencillo para trabajar montones de enlaces, de vínculos y demás, ¿no? Sí, entonces hacemos el Excel y lo subimos al campus o sí. Te lo enviamos. No, no, yo voy a habilitar un espacio en el campus para que lo suban. Ah, perfecto. Lo voy a poner como tarea. Entonces me suben el archivo. Entonces yo ajá, puedo ir viendo el archivo a lo largo de la semana y la semana que viene, cuando nos volvemos a conectar, yo ya voy les voy mostrando qué sugiero yo para esta visualización. ¿Eh? Perfecto, sí. Esto por el lado de los que utilizan Onodo. Gracias. No, no. Ahora vamos con... ¿Alguien más con Onodo? Bueno. No, hago si yo nada más. Trabajamos juntas igual en el trabajo, así que... Bueno, lo interesante sería eso, que ustedes me puedan, puedan subir el Excel con un ejemplo sencillo, supongamos 10 nodos. Cuando hablamos de nodos son 10 personas. Y lo que quieren ustedes más o menos trabajado En base a lo que yo les dejé hoy y lo que hablamos, pueden ya tener una idea mejor para trabajar el archivo, ¿no? La idea es que puedan, y una vez que trabajamos con una muestra pequeña, después ustedes ya pueden crear una red mucho más sofisticada, más grande y demás. Pero de alguna manera, cuando uno muestra los datos en Onodo, dejé de presentar. Se puede tranquilamente, uno cuando la ve, la visualiza, ve todos los vínculos, las redes y por qué, y va a ver el grado de capilaridad que tiene la red. O sea, si cuanto más vínculos tiene una persona, una institución, bueno, ahí hay más trabajo para analizar, ¿no? ¿Vos, Carlos, vas a trabajar con Onodo o con Yo qué? no puedo trabajar con el mapa. Ah, con UMAP. Ah, bueno, entonces ahora voy a mostrar UMAP. Bueno, esperá que vamos a compartir pantalla con UMAP. ¿Ves esta pantalla? Sí. Bueno, o sea, UMAP es un proyecto que es en realidad es un lienzo, es un papel que está sobre la capa básica, que es OpenStreetMap, OSM, que me permite a mí dibujar sobre el mapa, ¿no? Una vez que vos te das de alta, podemos empezar a crear un mapa. ¿Cómo se crea ese mapa? Vamos a ingresar. Ingreso con este proveedor, que es el que me dio la posibilidad a mí, dice. Entonces, vamos a poner mi dirección electrónica. Entonces me dice la aplicación UMAP solicita acceso a la cuenta, ¿no? Entonces le digo que me otorgue que OpenStreetMap me dé el acceso. Bueno, y ahí tengo la posibilidad ya de crear mi propio mapa. El tema de la creación de mapas es, tenés que ir a... Te voy a mostrar uno que hice yo, mis mapas. Este lo hice la semana pasada, el arbolé, vamos a ver este. Este es un mapa donde en realidad lo que quise mostrar es... la cantidad de árboles frutales, un ejemplo, que hay en la provincia, en la capital federal. Entonces, como verás, acá a tu izquierda hay un menú que dice esto para embeber la dirección del mapa. Estas son las capas de datos, ¿no? Navegar los datos. Y acá podemos ver que yo lo que creé fue frutales y dentro de los frutales los limoneros. Entonces, si yo hago clic en los limoneros, ahí me encontraría un limonero, ¿no? ¿Ves? Un ejemplo. Por más que lo que ves ahí es una imagen, lo que mostré es cómo se agrega una imagen, ¿no? Y ahí se podría ir armando el mapa. Ahora, ¿qué es lo importante para la creación de un mapa? Las capas, ¿no? En este caso yo creé la capa frutales. Y dentro de frutales creé toda la parte de los frutales que yo considero que hay en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a O sea, crear. perdona. Sí. O sea, con la misma base de datos se puede armar una visualización en Onodo y se puede armar un mapa acá, ¿o no? Depende de lo que vos quieras hacer. Este es un software hecho para hacer nodos y el otro es para hacer redes sociales, para trabajar con mapas. Y el otro es para trabajar con redes sociales. Ahora, si vos querés vincularlo, no hay ningún problema. Pero me Pero refiero, ¿este tiene niveles también de jerarquía? sí, ahora lo vamos a ver. Vamos a crear uno. Así lo ves. Espera que. Estuve viendo que en la página argentina.gov usan esta tecnología, ¿no? Usan Google Maps. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Esta tecnología es libre, gratuita, ¿no? Sí. Espera que vamos a. Incluso estuve viendo que en una parte de la página argentina.gov tiene base de datos para descargar. Ahí está. Pero está en formato CSV. No sé qué es eso. Es un formato de una de estas clases. Primero quiero acomodar los trabajos de ustedes entre esta y la otra clase, y ya más o menos, y después vamos a hablar sobre CSV y que son datos abiertos. Creé un mapa, ¿no? ¿Ves? Ahí estoy creando un mapa, ¿viste cómo lo hice? Acá, con este link, creo un mapa. Suponete que quiero crear un mapa de la Escuela de Humanidades, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es editar los ajustes del mapa. Humanidades, le vamos a poner al mapa, ¿no? La descripción del mapa. Carreras de humanidades y nada más, y lo guarda, ok. Después, yo quiero trabajar esto en San Martín, entonces voy a buscar un SAM, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué apretaste ahí para buscar? Acá, este. ¿Lo ves? El buscador. Este. Igual yo le dejé un video también con esto. ¿Ves? Acá pones, acá de buscar el nombre, buscar, pongo un SAM y automáticamente me lo busca, ¿no? Y ahí lo encuentro, ¿no? Entonces, si yo quiero que, enhorabuena, tu mapa ha sido creado, ¿no? Yo quiero crear algo dentro de acá. Si yo quiero como que cuando ingreso a un SAN me haga me guarde este centrado, hago clic acá y me va a guardar esto, ¿no? Después voy a crear lo que se llama la capa de datos. Entonces voy a crear la capa 1 que se va a llamar trenes, por ejemplo, museo. Guardar. ¿Ves que ahí me quedó la capa trenes? ¿No? ¿Me seguís ahí, Carlos? ¿Carlos? Sí. Bueno, y después si yo quiero crear un icono en la capa de trenes, busco, hago clic acá, ¿no? Y me voy acá y lo creo ahí, por ejemplo. Y le voy a dar el nombre San Martín, ¿no? No, línea Mitre. Descripción, ex trenes. Guarda. Guarda. De ahí me quedó creado el mapa, ¿no? Entonces, deshabilito la edición, a ver, aguardo un minutito. Hola, hola, disculpen, ¿se entiende esto, Carlos? Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Yo lo que te propongo como al otro grupo también es que vos puedas, ¿cómo se llama? Comenzar a hacer un mapa, me pongas el link. Y yo, para tener un poco de feedback, también como en el grupo de Onodo, pueda la semana que viene volver a trabajar sobre esto. Porque si no, trabajo mostrando ejemplos y no sobre los ejemplos de ustedes. ¿Puede ser? ¿Vos Sí, lo...? perdón. Sí. O sea, me mandás el link. Y lo vamos viendo. O, porque esto lo tenés, el problema es distinto al grupo de Onodo, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema acá? Es que no... A ver cómo te explico cómo se logra mandar el link. Espera, que vamos a hacer esto para que lo veas. ¿Ves que ahí quedó creado el mapa de humanidades? ¿Lo ves? Entonces, si yo hago clic ahí me aparece, ¿no? Ahora, Claro. lo que vos me tenés que mandar es esta dirección del link. Ah, Y okay. después, cuando lo veamos la semana que viene, me das el login y la contraseña y yo ingreso y vos lo vas viendo. Vale. Pero vos lo que tenés que tener es, primero lo creás. Ponele, creás una capa, una sola capa con un link. Y después, eventualmente, lo podés, me lo mandás el link. Y yo ingreso y lo vamos viendo. Pero vos tenés que salir y volver a ingresar para que aparezca el link. Eso es fundamental, ¿viste? Si vos Okay. de entrada me lo querés mandar, no va a estar el link. O sea, salís, te desconectás, te volvés a conectar y ahí lo vas a ver el URL corto. Yo voy a habilitar un espacio para eso. Escúchame, ¿se puede importar una base de datos acá? Sí, también. Vos podés importar. Lo que pasa es que ahora, mira, así. ¿Tiene que tener un formato específico? Elegir los archivos, ¿ves? Podés proponer una URL Los archivos siempre son el formato de los datos, ¿no? Un JSON, un CSV, un OSM, un UMAP. CSV es un archivo de que yo voy a hablar después que podamos encauzar los proyectos. Yo voy a dar una clase sobre datos abiertos y uno de los formatos es el CSV. Para que es un formato de texto el CSV. Hablando mal y pronto, es un formato de que está separado por tabuladores. Pero más vale vos crea el mapa, uno o dos capas, y lo vemos la semana que viene, ¿eh? Escúchame, ¿tenés algún correo de contacto, algo? Por cosa, solamente No, no, pero yo en el foro te pongo ahí y cualquier duda habilito un foro. el foro, dale. Voy a habilitar un foro y una tarea para que ustedes suban los archivos que quieran o las direcciones que quieran y el foro para que podamos intercambiar algún problema, ¿eh? Me pasa como ahora, viste, aparecieron un montón de ítems, no sé cuál es la vía de No, comunicación. no. No, claro, pasa que muchos me escriben por otro lado. Yo voy a crear el foro y voy a poner la fecha de la semana a Claro. partir de mañana o de hoy y tarea a partir de que va a estar nueva, ¿eh? Claro, Entonces yo lo que hice esta semana, estuve jugando con Boyan Tools y puse el Martín Fierro. y te anduvo bien. Sí, te hice una captura de pantalla y lo mandé ahí. Figuraba como tarea, no sé si había que hacer otra cosa más. Sí, no, no, no, está bien. Bueno, quedamos así. Esperen que voy a parar la grabación que tengo, que estoy grabando de esta manera. Bueno, ahí está iniciándose la grabación de la clase. Bueno, sí, me parece que el formato de Google Meet a veces es mejor, ¿no? Por más que el otro sea exclusivamente de software libre, ¿no? Y este también tiene sus facilidades y demás. La idea de hoy es hablarles un poco de un tema que tiene que ver con los datos abiertos, que son este tema de los datos abiertos, ¿no? Así como estuvimos viendo hasta ahora lo que es el software libre, la filosofía del software libre, el cooperativismo, las relaciones, el tema de fundamental que es la cooperación, la libertad, también existe dentro de lo que se llama la informática los datos abiertos, ¿no? O sea, hoy en día nos cruzan millones y millones de datos, o sea, todo va a parar a algún lugar, o sea, todo el procesamiento que hacemos, todo va a algún lugar. Y esos lugares a veces se utilizan para guardar información, para privatizarla, para no. Entonces existe lo que se llaman datos abiertos. Los datos abiertos son distintos a los datos públicos. Y ahora vamos con el PowerPoint que armamos hoy. Esperen que tengo que compartir. ¿Esto lo ven? Si alguien me contesta que sí, porque yo salí ahora y estoy dentro, vieron que a veces no se puede estar entre. en la iglesia, en la procesión, pero bueno, ¿esto lo están viendo? Bueno, esto es lo que se llama un kit de datos abiertos. Quiero Bueno, lo que vamos a ver es qué son los datos abiertos, por qué abrir los datos abiertos, recomendaciones básicas para el tema de los datos abiertos. Están entrando. Ahí está. ¿Por qué son necesarios, no? O sea, ustedes están vinculados al mundo de la salud, ¿no? O van a estar vinculados al mundo de la salud y tendrían que ubicar a los datos abiertos dentro de un hospital, por ejemplo. Los datos serían todo lo que se produce de información en un día o en un mes. Y toda esa información es un dato público, o sea, va a parar guardado en el hospital, a veces en formato de papel y hoy en día cada vez más en formato de digital. En ese formato digital va a estar guardado en una base de datos, ¿no es cierto? Esa base de datos ¿qué puede llegar a tener? Datos sobre la guardia, va a tener datos sobre el movimiento de los medicamentos que entraron y salieron, o datos sobre los presupuestos, las licitaciones, la compra de material hospitalario, todo ese tipo de información va a tener el hospital. O sea, esos datos van a ser datos públicos, pero todavía no están abiertos. O sea, para que estén abiertos es cuando el dato está abierto y está disponible para que la comunidad pueda acceder a esa información, ¿no? A veces uno cuando diseña un portal de datos abiertos debe de alguna manera tener claro para qué va a tener un sistema de información con datos abiertos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, todo lo que aconteció en el día, en la vida diaria de un hospital, es todo dato público, pero no está abierto, porque si yo quiero acceder, no tengo un portal de información. Esos datos todavía no fueron puestos al público y demás, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver ahora, ¿no? Les va a mostrar de alguna manera qué tipo de información son los datos abiertos, ¿no? Dice, es lo que yo les comentaba recién, siempre nos rodeamos de datos, desde las planillas que abrimos en la oficina del trabajo hasta las investigaciones que se llevan adelante en ciencia, bien, justo el ejemplo de la salud, ¿no? Entonces, un dato abierto sería un dato en la cual cualquier persona puede acceder a esa información y pueda usarla y compartirla libremente, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, supongamos que todo lo que aconteció hoy yo lo puedo ver reflejado en una página web y puedo acceder a esa información. En ese sentido, sería un dato abierto, ¿no? Esto después no se preocupen porque va la grabación con la con el PowerPoint, ¿no? Entonces, acá hay una, si se quiere, hay una diferencia entre lo que es el dato y lo que es información. Generalmente el dato es un, como dice ahí, es un elemento descontextualizado, que no es información. ¿Por qué? Porque es un dato ahí, es un número que está ahí, ¿no? Que cualquiera lo ve y para él es un número, es un número. Hoy ingresaron 200 personas a la guardia, es un dato. Pero ¿cuándo es información? Cuando se procesan esos datos y cuando toda esa información que tenemos del acceso a la guardia genera un valor, cuando eso tiene una cierta relevancia que no la tenía cuando era un dato. Si uno mira la lista del acceso a la guardia, va a haber nombre, apellido, nombre, apellido, pero cuando se lo dota de relevancia, se le generan metadatos, se le da información, ese dato se convierte en algo relevante. ¿Qué es necesario para abrir esos datos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que un hospital, por ejemplo, haga apertura de los datos? Y acá hay una serie de temas que tienen que ver con la mejora en el proceso de toma de decisiones, hacer posible la transparencia, después vamos a explicar cada uno de estos temas, hacer posible la transparencia, crear servicios y aplicaciones y contribuir a la innovación y a la generación de valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto de mejorar el proceso de toma de decisiones? Tomar decisiones en base a, bueno, hoy la guardia estuvo abierta o tuvo estas problemáticas, estos problemas, hubo un cuello de botella a tal hora, bueno, esa información, esos datos que yo tengo, me van a mejorar la toma de decisiones para futuros encuentros en esa guardia, por ejemplo. La transparencia, este es un tema fundamental. O sea, datos abiertos significa que la Argentina y sus provincias y sus localidades y las instituciones tendrían que tener portales de datos abiertos. ¿Por qué digo esto? Porque acá lo dice, posibilita la transparencia y la rendición de cuentas, tema fundamental hoy en la política. O sea, tener un portal de datos abierto es que el ciudadano tenga acceso a la información. Por otro lado, ¿para qué me serviría un portal de datos abiertos? Para crear servicios y aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, yo podría, en función de la estadística que yo puedo tener sobre los diferentes servicios y aplicaciones, crear un sistema de asignación de turnos en un hospital. O sea, yo tengo toda la información procesada y puedo después fácilmente crear una aplicación. Cuando se habla de una aplicación es una app, por ejemplo, para un celular. Entonces uno tiene la aplicación para la toma de turnos. Pero ¿de dónde viene eso? De un portal de datos abiertos, que tiene los datos abiertos, uno los baja y procesa y ve algunos puntos oscuros en esa información y ahí puede mejorar ese servicio. Después, también un portal de datos abiertos contribuye a la innovación y a la generación de valor. Después voy a leer las preguntas. Si quieren hacer preguntas en el chat, las hace y después las contestamos todas, ¿no? ¿Cuáles son los 8 puntos de los datos abiertos, ¿no? Como no tengo este, un software, lo estoy haciendo. Después ustedes cuando se los mande lo van a poder ver bien. En los 8 principios, los datos abiertos, completos, que estén disponibles y que no tengan ninguna restricción. Primarios, ser recolectados de la fuente de origen. Oportunos, accesibles, oportunos y que estén disponibles rápidamente a través de internet. Accesibles también, que todo el mundo pueda acceder, cualquier usuario, cualquier individuo pueda acceder al portal. Después dice procesables, significa que alguien los pueda procesar. Yo tengo en oferta dar un seminario sobre cómo se procesan estos datos para el próximo cuatrimestre. Veremos si lo aprueban o no. Pero vieron, con toda esta información, existe software para procesar todo esto. Bueno, de eso va a tratar el próximo seminario, si es que se lo aprueba el Consejo de Unidad. Entonces van a poder, los que quieran, hacer esta... Es cómo procesar información de carácter primaria, ¿no? No discriminatorios, o sea, no discriminatorios, que el portal tenga los datos y que todo el mundo pueda acceder a los mismos. No propietarios, y en esto es un poco lo que vimos la otra vez. La otra vez vimos software libre y los datos tienen que estar en un portal de software libre. ¿Por qué? Porque si los tiene una empresa, no es dato público. No, un dato público no lo puede tener una empresa, lo tiene que tener es el mismo hospital, por ejemplo, ¿no? Y que tenga un formato de software libre. Y después, que los datos tengan una licencia. O sea, este audio se va a subir en una página web que se llama archive.org. Esa dirección... Es un portal que tiene toda la información en un formato libre. Ya vamos a ver, vamos a tener un tema que se va a ocupar de licencias, el movimiento de acceso abierto y demás. Pero ahora nos vamos a dedicar en esta unidad a los datos abiertos. ¿Qué es necesario para que podamos tener un portal de datos abierto? Archivos. O sea, si toda la información de un día que se registró en la guardia de un hospital yo quiero convertir esos archivos en datos abiertos, tengo que tener una norma. Y la norma está dada en el formato del archivo. O sea, ustedes cuando presentan un PDF, cuando presentan un punto doc, son archivos propietarios. En cambio, hay archivos que no lo son propietarios, ¿no? Vamos a mostrar un poco esto de qué tiene que ver. O sea, el nivel de apertura de los datos es si el hospital de, por ejemplo, de Perito Moreno quiere armar un portal de datos abiertos. ¿Cómo lo hace? Primero va a tener que tener en cuenta que para abrir esos datos hay una clasificación de lo que se llaman cinco estrellas, ¿no? Acá tiene. Por ejemplo, si yo quiero, ¿se ve bien eso o lo amplio un poco? Ahí está. Si yo voy a crear un portal de datos abiertos y no se ve algo acá, o sea, acá lo que me está mostrando y que no se ve, no sé por qué no se está viendo, este es un archivo PDF y este es un archivo XML. O sea, si yo creo un portal de datos abiertos y todo mi portal tiene archivos PDF, PDF son un formato propietario y XLS es un formato que algunos software pueden leerlo y otros no. Por eso la importancia del software libre. O sea, si yo voy a tener un portal de datos abiertos con archivos PDF, hay mucho para mejorar. No, el que quiera investigar esos datos no lo va a poder hacer porque van a estar en un formato propietario. O eventualmente, si el formato tiene un tipo de formato, por ejemplo, XLS, va a ser ese formato lo va a poder leer un software propietario. Y después hay como la tercera estrella es el mínimo que se busca, es el formato de texto. El formato de texto en el área de los datos abiertos es el punto CSV corta. C de cama, S de salud y V corta de Victoria. Ese es el formato por excelencia, el más básico para armar un portal de datos abiertos. O sea, el portal de datos abiertos tiene que ver con el formato plano, texto plano. Después hay 4 y 5 estrellas que tienen que ver más que nada con formatos más sofisticados que tienen que ver con la internet que viene, que por ahora, por el momento no. Después yo le voy a mostrar un portal de datos abierto y van a ver qué es lo que hay en Argentina de portales de datos abiertos. ¿Cuáles son las recomendaciones y las herramientas para iniciar un portal de datos abiertos, ¿no? Identificar los datos que se generan. ¿Qué significa esto? O sea, todos los datos que puede tener un hospital. ¿Qué es lo que yo quiero que se vea? ¿Cómo abrir los datos? Hay que avanzar en el proceso de apertura y requiere de una metodología. Seleccionar los datos, aplicar una licencia abierta, abrir los datos y promover el uso. Seleccionar es qué es lo que yo quiero mostrar. La licencia abierta tiene que ver con la licencia que yo les voy a dar a esos documentos para que todo el mundo los pueda bajar sin ningún tipo de restricción. Abrirlos significa que alguien que los va a ver esos datos los puede abrir tranquilamente en cualquier computadora. Y después promover el uso, ¿no? Acá dice seleccionar los datos, ¿no? Para quién van a ser los datos, si van a ser internos, externos, si van a estar públicos, si van a estar asociados a alguna publicación. Después, ¿quiénes van a ser? Esto ya es un poco de relleno, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los potenciales usuarios? ¿Cuáles son los costos de colocar estos datos en formato abierto? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Veamos un poco el tema de los riesgos, ¿no? Entonces, a veces, y ya me lo preguntaron en varios lugares, a veces, ¿cómo sabemos si es verdad o no? Bueno, uno cuando lo que están publicando, a veces quieren esconder y publican otra cosa, o dibujan un balance o un presupuesto. Entonces, bueno, entonces hay que tener en cuenta estos temas: la confiabilidad, los temas legales, si tienen que ver, si detallan información sensible de la infraestructura. Si hay obligaciones internacionales sobre esos datos, si se pueden abrir o no, si están protegidos por leyes específicas, si hay un riesgo de seguridad para alguien, ¿no? Ahora después vamos a abrir un dato abierto y lo van a ver que a veces es información que uno está disponible ahí, la puede bajar y la puede analizar. O sea, a veces me gusta mucho trabajar con los datos porque vieron que durante la pandemia del COVID, todo era visualización de gráfica, o sea, se visualizaba un gráfico, se visualizaba la estadística, se visualizaban un montón de temas, y todos esos temas provienen de los datos abiertos. Uno bajaba esa información y la podía analizar. Es un tema súper interesante el tema de los datos abiertos, ¿no? Después acá tenemos el tema de cuáles son las recomendaciones básicas para abrir los datos. De alto valor y alto riesgo, recursos de bajo valor. O sea, ¿a qué vamos a abrir? Pero siempre es interesante. O sea, supongamos que un hospital contrató a 100 enfermeros y 20 médicos. Bueno, esos datos tienen que estar en algún lugar para que alguien los pueda ver. Van a ver que vamos a llegar a esos datos, yo se los voy a mostrar, cómo yo puedo ver cuántos médicos ingresaron durante la pandemia en una determinada provincia. Entonces toda esa información está, y está como formato de dato abierto, ¿no? Acá hay un tema que es fundamental, es, bueno, tenemos los datos, hay que darle una forma de licencia, porque para protegerlos, generalmente, así como en el software existe la licencia GPL, vieron la que hablaba Stallman, General Public License, o el software que yo les di para que vean todos las diferentes posibilidades que tiene el software libre en algunas provincias y demás. Así como con el software existen licencias, con los datos también debemos tener licencias. Y estas licencias son, hay distintos formatos, pero son licencias públicas. O sea, bien, cuando ustedes compran un libro, está protegido ese libro con una licencia de copyright. En cambio, en los datos abiertos existen licencias de formato libre. Una de las más comunes es Creative Commons, en las cuales, si uno ingresa al portal de Creative Commons, puede tranquilamente supongamos, yo tengo estos datos, quiero que el público pueda bajar las imágenes, que no estén protegidas, que las puedan reutilizar, que las puedan mejorar. Entonces, a medida que yo voy respondiendo esas preguntas que me puede hacer este sitio, automáticamente me va creando una licencia. Después es la licencia que yo le voy a poner a mis documentos, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las premisas que tienen que ver con los datos, ¿no? Promover el uso, ¿no? Crear comunidades que usen los datos es clave. O sea, lo que está diciendo acá, que cuando yo promuevo el uso de los datos abiertos, primero yo tengo acceso a la visualización de esos datos, yo los puedo ver, después los puedo graficar con un software y hacer estadísticas, pero también a partir del acceso a esos datos abiertos, yo puedo generar productos para esos datos, ¿no? El producto significa desarrollar una app para un celular, ¿no? Y que después, ¿por qué? ¿Por qué la puedo desarrollar? Porque tengo yo he visto dentro del análisis estadístico de toda esa información que está faltando esto. Entonces ahí promuevo eso, ¿no? Para eso también me sirven los datos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? El idioma de los datos. ¿Quiénes son los que se benefician? Por un lado, les decía, los desarrolladores. O sea, la aplicación el desarrollo de aplicaciones a través de los datos abiertos. Las visualizaciones. Lo que me ponga a mí de relieve y que yo pueda ver en una gráfica los datos. Después, las empresas privadas también, que uno accede a esa información y puedan mejorar algún servicio. Y después, ¿quiénes son también los que se benefician de los datos abiertos? Son los periodistas de datos. Bueno, ustedes han visto durante la pandemia que había gran cantidad de periodistas que mostraban una gráfica de cómo estaba el tema de los contagios en todas las provincias de Argentina, entonces se hacía todo un análisis. Pero eso proveía toda esa información de un portal de datos abiertos, ¿no? Bueno, esto sería un poco lo que quería mostrarles de esto de los datos, que después vamos a subir esto, ¿no? Bueno, ¿se entendió lo que hablamos recién? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Ustedes que están muy van a estar vinculados al sector de salud. Bueno, ahora les voy a mostrar alguien que me haga algún resumen de esto. ¿Qué les parece esto? ¿Es necesario tener un portal de datos abierto después de lo que escucharon? Bueno, vamos a ver, para que les quede un poco más claro esta presentación de Vamos a compartir de vuelta. Y vamos a crear este sería un portal de datos abiertos. ¿Lo ven? Este es un portal de datos abiertos a nivel nacional. ¿Qué contiene el portal de datos abiertos? Dataset, que son conjuntos de datos. Vieron que yo les mencioné que había un formato que era el de tres estrellas, que era el formato más clásico para abrir un portal de datos abiertos. Y generalmente eso se está aglutinado dentro de lo que se llama un dataset. Un conjunto de datos, ¿no? Y el portal de datos abiertos tiene que ver con esto, con lo que hay a nivel nacional, salud, regiones, población, medio ambiente. Vamos a ver, abrir un tema que me parece fundamental que lo puedan ver, que es el tema de la salud, ¿no? Y acá tenemos una lista de datos abiertos en el sector de salud. Precios de medicamentos. Acá están los formatos, CSV, otro, PDF, este deja mucho que desear, pero el mismo PDF está en formato CSV, lista de precios de medicamentos, vacunas contra el COVID, dosis aplicadas en la República Argentina, el punto ZIP es un archivo comprimido, tasa de mortalidad infantil, tasa de natalidad, titulares de prestación alimentar, programa de acompañamiento para egreso de jóvenes sin cuidados parentales, casos registrados en la República Argentina, compras a nivel general de elementos para salud, padrón de afiliados, agricultura familiar, padrón de operadores certificados y sigue los datos. Actas de recepción de vacuna, de estado de establecimiento de salud, de establecimiento de farmacia, de droguerías, cobertura de la vacuna triple viral, nacidos registrados, vigilancia de las enfermedades por virus del dengue y el Zika, personal estratégico vacunado contra COVID. Vamos a abrir uno, por ejemplo. Acá lo que me está informando este dataset de datos abiertos es quién fue el personal estratégico vacunado contra el COVID. Entonces, listado oficial del personal estratégico vacunado contra el COVID. ¿Se acuerdan que hubo tanto despelote con esto de quiénes estaban vacunados, quiénes no? Bueno, acá está la lista oficial. Se puede descargar el dataset y se puede consultar. Lo interesante de este dataset son los temas, que son temas de salud, las etiquetas que tienen que ver el etiquetado, es el área temática del dataset, cuál es la licencia que protege los datos. ¿Se acuerdan que hablamos sobre Creative Commons? Attribution 4.0, la frecuencia de actualización es eventual, quién mantiene estos datos es el Ministerio de Salud, cuándo se publicaron y cuándo fue la última vez que se actualizaron, que fue el 24 de marzo, dónde están los datos, quién es la fuente primaria, y acá un poco es cómo va. Hace 24 días se actualizó el dataset, pero vamos, si lo queremos ver, vamos a consultarlo, ¿no? O podemos descargarlo. El formato que existe es el formato CSV, es un texto plano, vamos a descargarlo. Es rápido porque es un formato de texto. Vamos a abrirlo. Y ahí me va a informar y ahí me dice, ¿no? El nombre, ¿no? El ministro de Economía, acá me dice el ministro de Economía. ¿Qué rango tiene? ¿Cuándo se vacunó? Vieron que yo les mostraba cuál es, que era información confidencial. Acá está Carla Bisotti, Cecilia Nicolini, Claudio Moroni. ¿Qué más? Sebastián D'Alessio, mire, Matías Culfas, el ministro. ¿Qué día se vacunó? ¿Cuántas dosis tiene? Y demás. O sea, todo esto es un dato abierto, ¿no? Podemos consultar el listado oficial y demás, ¿no? Esto sería el tema del listado oficial y así, no sé si alguna vez tuvieron acceso a esta información, sabía que existía, ustedes como personal de salud. Bueno, entonces estos las compras que se hicieron durante el COVID, acá es un formato de XLS, es un formato de Excel, ¿no? Se puede consultar. Y acá me da información adicional sobre el dataset consultado en el portal de origen, se puede descargar el archivo y demás. O sea, esto es fundamental a la hora de trabajar esto. Vamos a ir pensando también que el trabajo final va a tener que ver con todos estos temas que vamos viendo, ¿no? Que va, todavía no lo diseñamos el trabajo final para aprobar esta materia, pero va a tener que ver con todo esto, con un gran arsenal de información que ustedes van a tener que desarrollar en formato de proyecto, que ahora ya para la próxima clase vamos a estar mandando un poco las características que va a tener que tener ese proyecto y demás, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles de un portal de datos abiertos y demás. No sé si se entendió este tema, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tiene el micrófono tranquilamente para hablar, ¿eh? Voy a dejar de grabar, eso sí. Espérenme un minuto que...